Y hoy estamos en contacto con Euge González. ¿Cómo te va, Euge? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy bien, Euge. Te presento así sintéticamente para que la presentación la termines de hacer vos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, yo soy Eugenia González Musano. Soy artista visual. Soy una artista que nació en la provincia de Buenos Aires, pero trabaja en Córdoba. Y ahora estoy acá en una residencia artística que pretende también vincular a artistas de diferentes lugares con la comunidad de Tuay. Ajá, muy bien. Mira vos, estás en la Casa Museo Olga Orozco. Sí, estoy. La Casa Museo se abrió para que... Esta es una primer ensayo, así que yo estoy acá como ensayando lo que podría ser una continuidad de este proyecto. Y la Casa Museo abrió sus puertas para que los artistas que venimos a residir acá Tuay podamos tener un taller. Muy bien. Euge, vos venís así como salís te pasaste rápidamente de Buenos Aires a Córdoba, pero hay un recorrido de tu carrera artística, de la carrera de la plástica, de Eugenia González la plástica. ¿Cuál es el recorrido más o menos para tener un pantallazo de quién está trabajando en estos días en la Casa Museo? Bueno, mi recorrido artístico es todo en Córdoba. Yo fui a estudiar arte a Córdoba y ahí me formé y ahí me quedé también. Yo entiendo mi práctica artística ampliada, digamos. No solo me dedico a la producción de arte como mi disciplina, digamos, que no es una disciplina, pero algo parecido para que puedan entender, es como las instalaciones. Me dedico a hacer instalaciones que son una especie de obras que están siempre vinculadas con lo específico, digamos, con el contexto, con los espacios, con la arquitectura. Y también me dedico a la investigación en arte contemporáneo, me dedico a la docencia, que para mí la docencia también tiene que ver con esto de la militancia. Arte y pedagogía, digamos, es algo que me súper interesa porque creo que el arte, justamente las posibilidades del arte son subvertir la mirada sobre las cosas quizás más comunes, y que para mí eso es altamente revolucionario, ¿no? poder pensarnos de nuevo, poder cuestionar, digamos, lo que nos contaron. No sé, viene por ahí, digamos, mi recorrido. Viene tu recorrido y tu compromiso, entiendo, entonces, con esto a lo que te dedicas, con esto que preferís llamar instalaciones, y viene transformándose con el tiempo en una especie de militancia, entiendo bien, Euge. Sí, para mí el arte es mi espacio de militancia, digamos, no solo desde mi posicionamiento como feminista, sino también más allá de eso, digamos, para mí tiene que, el arte, o sea, la función del arte en la sociedad para mí es ser subversivo, es poder ser crítico con la realidad que se nos otorga, y a veces se nos otorga una realidad que parece incuestionable, no solo desde la percepción, que ya para mí eso es un montón, ¿no? Poder ampliar la percepción del mundo ya me parece como un lugar donde desde donde podemos generar un montón de cambios. Claro, definitivamente, definitivamente. Bueno, entonces ha sido un recorrido por distintas salas, distintos tipos de propuestas, siempre con una instalación debajo del brazo, Euge. ¿O has pasado también etapas de cuadros o de esculturas? Pasa que en las instalaciones puede abarcar desde una escultura hasta un dibujo, hasta un objeto, digamos, es de jerarquizado en ese sentido. Muy bien, entra todo. Entra todo, digamos, y eso también es como una postura política, digamos. Los movimientos transdisciplinares también hablan de eso, ¿no? De no pensar al autor como un genio que tiene un tipo de condición diferente al resto del mundo, sino que es una persona más, con algunas características singulares como todas, pero en ese sentido es desjerarquizado, digamos, cualquier cosa podría ser arte, es una postura política también. Claro, Claro, definitivamente tratando de separarte un poco de ese de esa clásica mirada que todo lo encasilla y que todo lo va metiendo en pequeños gabinetes. Euge, entonces, ahora, si no entendí mal, estás participando de esta cuestión de las residencias artísticas que son de intercambio, y esta residencia en este caso está coordinada por María Eva Dollard. Y está coordinada por María Eva Dollar, sí, y acompañada también por Daniela Rodi, que es la coordinadora general del museo. Claro, de la Casa Museo Olga Orozco. Y sí, también, bueno, tendrán un poco de apoyo de la municipalidad de acá de la ciudad de Tuay. Esto es parte, entonces, de un proyecto más grande que tiene como particularidad, Euge, este proyecto. Y la idea es esto, vincular artistas de diferentes lugares del país a que vengan a Tuay, a vincularse con la comunidad desde su hacer artístico, y también, en el mejor de los casos, poder brindar siempre la mirada de la extranjera, del extranjero, es una mirada singular, entonces también poder devolverle a la comunidad una nueva mirada sobre lo que por ahí se tiene como, ¿no? Sobre esas pequeñas cosas que por tenerlas tan cerca no las vemos, ¿no? Entonces, poder también hacer un vínculo. Yo, en particular, me quedé trabajando con Olga Orozco porque me conmovió de alguna manera su producción y encontrarme con esta artista, mujer, con esta singularidad. Entonces, yo específicamente voy a trabajar con algo que me disparó la obra de Olga, pero la idea es que se pueda que los artistas trabajen con la ciudad, ¿no? Claro. Claro, y que haya una interacción verdadera con la comunidad también. En este sentido, Euge, la propuesta en la que estás trabajando esta semana va a tener algún punto de encuentro, va a haber un momento en el que la casa va a estar abierta para que se pueda apreciar el trabajo. ¿Cómo funciona este intercambio con la comunidad? Sí, yo estoy tejiendo una red de palos que la estoy haciendo en unos tamariscos que están en el patio de la Casa Museo. Estos días abrimos la puerta acá del patio para que está las puertas abiertas del museo para que cualquiera pueda venir colaborar conmigo en un intercambio de charlas. De hecho, ha sucedido, digamos, gente que pasa por la puerta, entra a preguntar y vincularse con lo que estoy haciendo. Y el cierre, digamos, de toda esta actividad va a ser el sábado a las 5 de la tarde, acá en la Casa Museo Olga Orozco. Y lo que voy a proponer es un poco tomando un aspecto en particular que me interesó de la obra de Olga, que es su actividad en las revistas, o sea, como la parte más periférica de su obra poética, digamos. Ella tenía una especie de correspondencia sentimental que hacía en la revista Claudia, particularmente en los años 70. Entonces lo que yo voy a proponer es que quede acá una especie de buzón en esta red donde las personas se puedan comunicar conmigo a través de la correspondencia. Le voy a dejar abierto este canal para que aquellas personas que me quieran hacer preguntas o que tengan dudas, digamos, sobre algo que quieran saber sobre correspondencia sentimental, digamos, yo poder responderles. Mira vos, me resulta súper novedoso, ¿sabés? Digo sobre todo lo de buscarle el lado epistolar a la cosa, digo porque en estas épocas de tanta velocidad en la información y con los medios que hay tecnológicos, me parece una propuesta que seguramente va a encontrar algún eco y esos pequeños gestos van a terminar revelando alguna relación o algún mejoramiento espiritual para alguna o para alguno. Euge, la verdad es que es sumamente interesante, nos vamos interiorizando de a poco o a veces a los saltos de las actividades que hay en la Casa Museo Olga Orozco, pero por supuesto tiraste ahí a la pasada también una mirada que tenés que aprecia la obra de Olga, y en eso también está muy bueno involucrarse, para que se conozca más su trabajo, sobre todo en estos propios lares, ¿no? Que a Olga le resultaban tan naturales. Uh-huh. Vos... Sí, que la casa siempre es un lugar que está abierto también y que la propuesta pedagógica es una propuesta que está interesante, que por ahí se hace difícil a veces comunicarnos, ¿no? Lo que hacemos y cómo poder llegar, digamos, a más personas, digamos, y bueno, eso, que está abierta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me encantó también esa parte donde hablamos a la pasada de militancia, porque muchas veces por ahí se nota que hay mucho compromiso, pero no se lo toma de esa manera. Muchas veces alguna actividad, incluso con entrevistadas y entrevistados que hemos tenido, por ahí no se lo habían planteado de esa manera, pero lo cierto es que a través de todas estas charlas, Eugenia, venimos descubriendo que hay muchas militancias, ¿no? Y que muchas están puertas adentro incluso, o son compromisos que hemos tomado a nivel corazón o espiritualmente y los llevamos adelante a lo largo de casi toda la vida. Entonces, cuando uno mira con perspectiva, hay militancia en un montón de lugares. ¿Cómo te encontraste vos frente a lo que estuvo pasando en la Argentina en los últimos años? Hablo de la marea verde, Eugenia, y de la búsqueda de los distintos colectivos y de todo un gran, gran número de mujeres, compañeras, hermanas, hijas, amigas, que nos han venido a enseñar a la Argentina cómo se conquistan las cosas. ¿Cómo te encontró a vos? ¿En qué situación de tu vida estabas? ¿Y cómo te llegó el involucramiento? Sí, me parece que como a todos, yo estoy sumamente afectada por esta movida, digamos, donde me encuentra con un montón de mujeres con circunstancias similares a las mías, o no tantas, pero sí entender que estamos atravesadas por un tipo de educación, digamos, que a veces no hemos podido cuestionar, y que los problemas que tenemos o lo que nos acarrea también es colectivo, ¿no? Como a veces pensamos que nuestras afecciones son individuales, pero vamos entendiendo que tiene que ver con una educación y que eso lo hace colectivo. También como artista, por lo menos en Córdoba, nos estamos organizando las mujeres de las artes visuales también para combatir no solo la desigualdad que hay dentro de las artes visuales respecto a premios, direcciones de museo y a cuánto podemos acceder las mujeres en relación a nuestra posibilidad de manutención económica desde esta perspectiva, sino también cuestiones de acoso, abuso, a veces violencias silenciosas y a veces no tan silenciosas, ¿no? Y estamos organizadas en este momento, y para mí es un aprendizaje continuo. Estás dentro todo el tiempo. Estás en una red, en una organización, tiene un nombre, es un grupo. Sí, es Artistas Cordobesas, se llama. Nos estamos juntando desde hace un año, ya estábamos juntándonos desde antes, pero más organizadas desde hace un año. Y creemos un poco en la invisibilidad también, entonces simplemente Artistas Cordobesas, y ahí estamos, digamos, militando desde lo chiquito. Muy bien, muy bien. Está muy bueno lo que contás y me parece que seguramente hay un reflejo en algún sector acá también, en lo que es La Pampa, donde hay tanta gente involucrada también profundamente, ¿no? Con la plástica sobre todo. Y está muy bueno escuchar de tu experiencia y de toda esta actividad que empezó a ser cada vez más fuerte, Eugenia, esto de la ola verde, digo, o del feminismo, como lo llaman algunos, que es nada más una búsqueda concreta para conquistar nuevos derechos y que son cosas que son fundamentales para que la sociedad sea cada vez un poco mejor. Eugenia, por lo menos en la mirada sencilla que tengo yo, la manera de verlo, a mí no me parece tan dramática la cuestión que se ha estado discutiendo el año pasado justamente en estos claustros legislativos, nacionales, y que, bueno, tuvimos que escuchar unas opiniones, viste, que más que precámbricas diríamos sí, verdaderamente cavernícolas. Sí, me parece que sirvió, ¿no? Eso sirvió para escuchar los pensamientos de quienes nos están gobernando, quienes están dando voz a nuestras leyes, digamos. Sí, sí, o sea, sí. Como, para mí fue como revelador algunos pensamientos que realmente me parecían increíbles. hay también una cuestión que viene a ser mucho, muy novedosa para ellos, para la casta política, verdaderamente, Eugenia, y en eso hay que agradecer a todas las que se han involucrado en esta lucha y que se involucran, digamos, poniendo el cuerpo en la calle. Esto ha cambiado verdaderamente a la Argentina, aunque todavía por ahí cueste verlo con claridad. Lo cierto es que está muy bueno también saber de tu trabajo en redes, con artistas en Córdoba, con otras compañeras artistas en Córdoba, pero también en estas interacciones como es la de este intercambio que te trajo al Museo Olga Orozco. Yo por ahora, Eugenia, te estoy sumamente agradecido por este ratito que tenemos para conversar. La has nombrado a Daniela Rodi, que es la coordinadora general de la casa, y también a María Eva Dollard, que es la coordinadora del proyecto de residencias artísticas. Y bueno, tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algún agradecimiento o meterle mensaje nomás, y te agradezco nuevamente. Bueno, muchas gracias, Juan. No, simplemente agregar eso, que la casa está abierta, que vamos a estar acá el sábado esperando y que se acerquen, así tenemos la oportunidad de charlar y les puedo contar de mi trabajo acá y también yo conocer a la gente que habita esta ciudad. Muy bien, así sea, y que la respuesta esté a la altura de la circunstancia. Eugenia González Musano, ¿digo bien? Eugenia, sí. González Musano, en la siesta que nos fue, te agradezco muchísimo, espero tú que me contestes, que me aceptes como amigo en Facebook, ahí te compartí, sin pedirte permiso te compartí, pero como es la foto de perfil, supongo que no vas a tener problema. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Eugenia. Juan. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con una grosa, una artista que vive.